Bien. Mi nombre es Daniel, y si me buscas en las redes se me dan y check it once again. He subido a este escenario, pues estoy buscando, así como Zaqueo se subió a aquel árbol. Y miro atentamente si él está entre vosotros. Algunos pensaréis que este menda está loco, pero te juro que está vivo y vive entre nosotros. Se llama Cristo y si confías podrás ver su rostro. Si tú también le buscas, si tú también le esperas, a la de tres conmigo que se te oiga grita yeah. Uno, dos, tres. Yeah. Uno, dos, tres. Yeah. Uno, dos, tres. Yeah. Uno, dos, tres. Yeah. Vine aquí no pa' ganarme un sueldo, vine aquí no pa' engordar mi ego. Vine aquí no pa' ser un mono feia, aunque de curioso seguro está llena esta audiencia. Vine aquí sin la medalla de popstar, pues te lo digo ya, yo no sé cantar. Vine aquí como uno más, como él o como ella, y como tú vine buscando al alfa y al omega. Si tú también le buscas, si tú también le esperas, a la de tres conmigo que se te oiga grita yeah. Uno, dos, tres, yeah. Uno, dos, tres, yeah. Uno, dos, tres, yeah. Uno, dos, tres, yeah. Y así señor la vida vivo, encaramado a tantos árboles de tu amor yo soy testigo. Espero el día en el que a mí te acerques, me llames por mi nombre y en mi casa te hospedes. Cuánto tengo y cuánto soy te ofreceré, y de tus labios estas palabras escucharé. Ja. El hijo del hombre a salvar ha venido, lo que los justos y entendidos creían perdido. Si tú también le buscas, si tú también le esperas, a la de tres conmigo que se te oiga grita yeah. Uno, dos, tres, yeah. Uno, dos, tres, yeah. Uno, dos, tres, yeah. Uno, dos, tres, yeah. Una vez más Daniel haciendo más de su rap, invitándote a buscar dejarte encontrar. Si tus pecados de Dios te han alejado, Él sana tus heridas, el rey y no te ha llegado. Déjate ver, busca su mirada y cuando al fin te mire y cuando al fin te llame, ábrele tu casa. No tengas miedo si Él te llama por tu nombre, la salvación se anuncia de los labios del Hijo del Hombre. Si tú también le buscas, si tú también le esperas, a la de tres conmigo que se tenga grita yeah. Uno, dos, tres, yeah. Uno, dos, tres, yeah. Uno, dos, tres, yeah. Uno, dos, tres, yeah. Yeah. Una vez más. El tema es... Uno, dos, va, una. Yeah. Yeah.